partido, pero desde hace unos días es el técnico justamente del conjunto del sur de la provincia de La Pampa. Carlos, buenos días. Pali Cucharini y Johnny Moleker te saludan aquí desde Radio Kermés. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan, muchachos? Un saludo para ustedes, para toda la audiencia de Santa Rosa. Bueno, comentanos un poquito. Bueno, acabas de agarrar al Deportivo 25 de Mayo, dirigiste el último fin de semana a un equipo que está en una situación complicada actualmente en el torneo. Sí, más que complicada está. Pero bueno, me encontré con un club muy humilde, con gente que lo maneja en la comisión directiva, muy familiera, muy atenta, la verdad que nos están haciendo sentir muy bien y bueno, vamos a tratar de salir de la situación en la que estamos, que es una situación muy difícil, y si pasa lo que no queremos, bueno, por lo menos dejar algo en el pueblo y en el club para que se puedan ir acomodando las cosas y que ellos puedan que el país pueda dejar un montón de cosas como para mejorar el profesionalismo y ellos puedan ir entendiendo algunas cosas como para mejorar el año que viene. Para contextualizar, han pasado 10 fechas sobre 18 que se deben jugar y el Deportivo 25 de Mayo no ha sumado ni un punto, y para salvarse tiene que mínimamente hoy por hoy descontarle los 8 puntos que le saca la Amistad allí de Río Negro, ¿no? Que sí, justamente cayeron contra ese equipo el fin de semana. Sí, yo llegué el sábado, trabajamos un poquito en lo táctico y algo de pelota parada, más no pudimos hacer porque jugamos el domingo. Y realmente jugamos un gran tiempo, 45 minutos muy buenos, con 3 tiros en los palos, cuando no quiere entrar, andas de racha negativa, y ellos nos llegaron una vez en el segundo tiempo, un cabezazo, y nos convirtieron, y después nos quedamos con 3 hombres, así todos fuimos. Con mucho orgullo a buscar el pasto. Realmente los chicos, yo me encontré con un plantel muy mal físicamente, con muy poco trabajo. Y bueno, estamos por ese camino, yo laburamos doble turno, hoy trabajamos triple turno, vamos a ver si podemos empezar a entusiasmar, porque tenemos muchos jugadores amateurs del pueblo que trabajan, entonces hay que buscar los horarios. Y bueno, es un desafío nuevo, yo vengo del boxing de Río Gallegos, donde tenés toda la estructura, los jugadores a disposición, y bueno, son un aprendizaje, uno que vive de esto, cosas que uno tiene que pasar, ¿no? Bueno, todavía no estarás muy interiorizado del equipo porque hace unos días solamente que agarraste, pero nosotros hace un tiempo, antes de que arranque el torneo, hablamos con Valledor, quien era el anterior técnico, y nos había comentado un poco molesto por ahí por lo que él decía, la irresponsabilidad de por ahí de los jugadores, de no saber, de no tomar conciencia por ahí del torneo que estaban jugando. Imagino ahora con lo que decís de esto de que están mal físicamente, también me parece que va un poco ahí de la mano eso. ¿Cómo sí, podés hacer por ahí para concientizar? Yo soy convencido que a los jugadores amateur uno los tiene que incentivar de alguna forma. No es solo dinero el fútbol, el profesionalismo pasa por un montón de cosas. El profesionalismo tiene derechos y obligaciones. Vos, para sentirte profesional, primero que tenés que cumplir. Y yo ayer tenía 34 jugadores entrenando. Espero que esta semana no bajemos ese número de 30. Y bueno, así se hace todo mucho más fácil. Hay muchos chicos que han vuelto del pueblo que no estaban entrenando, y bueno, eso es un aliciente. Ayer volvió Nata, que es un delantero que es muy importante. Volvió un chico salteño que no quería jugar y que, bueno, volvió ahora, está en el departamento, propuso, y si es que ya para el domingo lo tenemos. Y bueno, y a poco vamos a ir acomodando. El banco de suplentes el otro día con la mitad eran todos chicos de 14, 15, 16 años del club. Así que hay mucho trabajo por hacer y no le tengo miedo a... Te digo la verdad, te digo la palabra, no le tengo miedo a descender porque es un proceso que arrancó mal y yo vengo a tratar de aportar lo poco o mucho que sé de fútbol y para que les sirva a ellos como dirigentes, que les sirva a los jugadores y que nos sirva a todos. Bueno, el fin de semana reciben a Racing de Trelew, es una buena oportunidad como para arrancar, ¿no?, de local. Todos los partidos son una buena oportunidad para arrancar para nosotros. O sea, imagínate que hacer sumar un punto ya es lograr mucho más que la campaña anterior. Sí. Y en los procesos futbolísticos uno cuando vive de esto no gana 4 o 5 partidos y sabe que se tiene que ir, porque evidentemente o el mensaje no está llegando o algo está pasando en el medio que no se logran las cosas. Por ahí los dirigentes Oscar y la gente de acá de 25 aguantó un proceso 10 fechas sin sumar un punto y hoy puede ser un poco tarde. Pero mientras haya chances matemáticas, nosotros vamos a pelear hasta el final para conseguir quedarnos en la categoría. Eso no está en duda. ¿Qué pudiste hablar con los dirigentes acerca del plantel? ¿Qué te comentaron? No, que venía muy bueno. Venía un plantel realmente muy... entrenando poco. Venía un plantel como que... ya venía como desahuciado. Pero nosotros hemos logrado, ellos están muy contentos porque el partido contra la Amistad fue otro partido para ellos. Yo no vi los 10 partidos, los 9 partidos anteriores, pero fue otro partido, hubo otra actitud, los jugadores estaban plantados en la cancha de otra forma. Lo que pasa es que hemos jugado 50, 55 minutos muy buenos y después en la parte física nos hemos caído realmente, pero mucho, y eso significa que hace falta mucho trabajo. Estoy viendo la posibilidad de traer un profe que es amigo mío, que está en Brown de Madrid, que es lo más cerca que tengo a algún amigo, para ver si me puede venir a hacer una mini pretemporada de 2 semanitas, como para llegar después del partido con Racing, como para llegar contra Pacífico muy bien. Sabiendo que en el medio tenemos a JJ Moreno en Madrid, que es un partido muy difícil, y llegar como podamos a ese partido, apuntándole más que nada a ganar el local contra Pacífico. Carlos, no sé si querés agregar algo más, si no te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, solamente darle las gracias a ustedes, a toda la gente de Santa Rosa. Tengo, si bien no nos conocemos personalmente, tengo ahí amigos como Aníbal Reynoso, que estoy en un grupo de todo el país de gente del fútbol donde está él y compartimos muchas cosas. Y bueno, conozco, me parece una ciudad muy, muy linda. Y bueno, te agradezco a vos por haberme llamado, por preocuparte, si bien acá es un pueblo muy chico y le hace falta todas esas cosas que tiene la ciudad de grande, ¿no? Que estén pendientes los jugadores, que vengan los periodistas, que eso a los jugadores les gusta mucho. Bueno, esto es algo importante para nosotros, que estén pendientes, y te lo agradezco de verdad. Bárbaro. Bueno, un abrazo grande. Carlos Padín, técnico del Deportivo 25 de Mayo, un equipo que está en una situación más que complicada. Se durmió el equipo un poco con el cambio técnico, ¿no? 10 fechas. Perdió los 10 partidos que jugó Deportivo 25 de Mayo, le hicieron 30 goles en esos 10 partidos y solamente convirtió 6. Está décimo en esa zona, desciende el último nada más, pero el noveno, que es la Amistad justamente con el equipo que perdió el domingo, está a 8 puntos. O sea, tiene que escotar 8 puntos en las 8 fechas que restan. Realmente un panorama muy complicado para el Deportivo 25 de Mayo, que está mal físicamente, y vos fijate que en medio del campeonato está pensando en hacer una mini pretemporada al técnico, ¿no? Fundamental. Es un equipo que está con los días contados en el Federal B al parecer, y ya algo nos había comentado el anterior técnico antes de que arrancara el campeonato. Pero bueno, muchas goleadas en contra y una situación complicada de revertir para el Deportivo 25 de Mayo. 9:34, PTM está llegando al final, por eso vamos a hacer el pase para Radiocracia en un ratito. Kermés 106.1. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un...